tres corazones se acosan de noche, ardiendo de placer, sueñando de pasión, cosas no los hacen sí que nunca viviré. Tres corazones se atacan de noche, como vampires se acosan de noche, malicia de mujer, malicia de los tres, cosas maleza de un tío que nunca viviré. Darle final, me sí. Jamás imaginé que lo tenías por costumbre. Y así yo me quité toda tu sombra de noche. Y él sabe, él sabe, él sabe nuestro hacer. Tres corazones y se tocan de noche, como vampires se atacan de noche. ¿Tú qué sabes qué diré? Mala casa, qué pasión. Teléfono me ensorbe en la noche. Piensas a qué diré. Suelta esa que pasión loca. Dolosa en sí que nunca diré. La sala de tu cama yo la hallé entre sedas y se me